Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos en la jornada de hoy miércoles 7 de septiembre. A las 11:30 de la noche de hoy miércoles tendrá lugar el lanzamiento de los tradicionales fuegos artificiales en honor a la patrona de Ubrique. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha contado para este fin, en esta oportunidad, con los servicios de la empresa sevillana pirotécnica Blanca Paloma. El lanzamiento se realizará desde la zona del botellódromo con una duración aproximada de 15 minutos. El responsable de festejos, José Manuel Fernández Rivera, además ha destacado que esta noche, en torno a 4 casetas instaladas en la Plaza de las Palmeras abrirán al público con horario de apertura hasta las 5 de la mañana. Nos hemos quedado con una empresa nueva, no tiene nada que ver esta empresa con la que otros años nos han venido realizando esa noche de pirotecnia aquí en la localidad, y según pues he estado viendo el vídeo de esa tirada que consta de 15 minutos de duración, pues me ha sorprendido a mí bastante personalmente. Yo creo que es algo totalmente distinto a lo que se viene realizando aquí en Ubrique, y esperemos pues que ese día 7 grande para nosotros, todos los ubriqueños estén en su correspondiente azotea y en zona con buena visual para poder así pasar un buen rato. Yo personalmente, como he dicho, me ha gustado bastante y creo que no va a defraudar. Espero que el día 7 por la noche, una vez que acaben esos 15 minutos de fuegos artificiales, pues sean las personas las que lo digan. Nosotros pues, como es todo, lo vemos a través de unos proyectos que nos presentan. Ellos nos garantizan que en un 95% de lo que vemos sobre ese proyecto es lo que se suele tirar. Y nada, eso es lo que vamos a esperar de esta nueva empresa, que tiene mucha trascendencia y trayectoria y suele realizar los fuegos artificiales en muchísimas localidades y de envergadura, y esperemos pues que como he dicho, pues que sea del agrado de todos los ubriqueños. Más o menos es todo igual que el año pasado. Tiro de la zona del botellódromo, en donde se tiró para así no tener que cortar lo que es el tráfico durante todo el día en la preparación de esos fuegos artificiales. Solo se corta la recta del hipersol el tiempo justo de la tirada de los fuegos artificiales. Desde la Junta Local de Seguridad se ha fijado para estos días un dispositivo especial con motivo del lanzamiento de los fuegos artificiales, las salidas procesionales del 8 y el 11 de septiembre y del concierto de Manuel Carrasco del próximo domingo. El jefe de la Policía Local, José Benítez Salguero, ha informado que esta noche se cortará el tráfico la avenida Jesulín de Ubrique y la avenida Sebastián Macías solo durante el periodo de tiempo en el que se produce el espectáculo pirotécnico. Mañana jueves, a partir de las 3 de la tarde, se deben de retirar los vehículos estacionados durante el recorrido procesional de la patrona de Ubrique. El domingo los accesos a la Plaza de Toros con motivo del concierto de Manuel Carrasco quedarán restringidos dependiendo de la acumulación de público en la zona. Esta mañana ya hemos perfilado totalmente el tema de los cortes de tráfico y la regulación y los cambios de dirección que se están proyectando para las fiestas. Y en principio, pues comentaros que hoy día 7, como todos sabemos, es el día de los fuegos artificiales. Como varios años ya anteriores se vienen realizando desde la zona del botellódromo, sobre todo para evitar molestias a los ciudadanos y a los conductores, que antiguamente pues cortábamos toda la vía de la zona de Hipersol, como era la avenida Sebastián Macías del Pato y avenida Jesulín de Ubrique. Pero en estos últimos años ya, pues como bien digo, solamente vamos a cortar esa vía durante los 15 o 20 minutos que se estén tirando los fuegos artificiales, ¿vale? Entonces, por esa parte se molestaría muy poco al ciudadano y al conductor, y eso para el día 7. Exactamente tendremos una zona de seguridad que son 100, 150 metros, donde cortamos para los vehículos y para las personas que se quieran acercar allí a las inmediaciones para ver el espectáculo pirotécnico. Eso por parte de esta tarde noche de día 7. Mañana, bueno, es el día grande nuestro, el día de la patrona, el día de la Virgen de los Remedios, e indudablemente procesiona por la tarde. A partir de las 3 de la tarde, en las zonas que ya todo el mundo sabemos, por donde procesiona la Virgen, pues ya se han colocado los respectivos carteles, y el horario es a partir de las 3 de la tarde. Pues le pedimos al ciudadano y al conductor que por favor no estacione y retiene sus vehículos de la zona donde está puesto esa cartelería, para que, en fin, para el desarrollo normal de la procesión. Se irán cortando las vías conforme vaya pasando el paso,

Los centros bilingües ubriqueños tendrán que afrontar esta nueva situación con un profesor menos en sus plantillas, por lo que han hecho público su malestar. Ya empezamos, hemos arrancado el calendario escolar 16 y 17, nosotros los colegios están abiertos desde el día 1, pero sí es cierto que los críos de primaria e infantil empiezan el día 12, ¿eh? El día 12 y, como he dicho, y secundaria el 15. El 12 establece el calendario, las instrucciones del calendario que se pueden hacer en horario flexible, y hemos optado toda la población de Ubrique a hacerlo de 10 a 12 y medio, ¿vale? Entonces, lunes 12, los críos entrarán a las 10, de 10 a 12 y media, exceptuando los de 3 añitos. Los de 3 añitos tienen siempre un periodo de adaptación, que van ellos independientes, que es progresivo, y al pasar las 2 semanas, pues ya tienen que hacer el 100% del horario. Pero hemos hecho ya, hoy precisamente, esta mañana, aquí en los centros, hemos tenido reuniones de las familias de nuevo ingreso, ya directamente con la tutora, ¿eh? La tutora, y le han explicado cómo va a ser su ciudadanía, ¿vale? Eso para empezar. Ayer, como tú dices, tuvimos consejo escolar municipal, asistimos representantes de la comunidad educativa, profesores, AMBA, alumnado y la alcaldesa y la concejala de educación, y también la acompañó la concejala de salud, porque quería presentar la información, ¿no? Uno de los puntos era la elección de los días no lectivos. Se sabe que en el calendario escolar todos los años disponemos de 3 días lectivos para colocarlos en la población donde mejor se estime conveniente, ¿vale? Siempre y cuando no coincida con un festivo local. En este caso, el 29 de mayo es el Día del Petaquero, que es festivo local. Por lo tanto, nos queda colocar solamente 2 días. Hubo varias opciones, se procedió a una votación, y al final los días que salieron no lectivos es el 31 de octubre y el 5 de diciembre. Pues le mostramos el malestar, yo sé que a ella no le compete, pero para que lo trasladara, le estaba malestar sobre la supresión de un maestro en los colegios bilingües, en este caso en el colegio bilingüe que hay en Ubrique, son el Benaceli y el Fernando Gavilán. Nos han quitado este año, nos han quitado un maestro. Por lo tanto, eso perjudica seriamente al bilingüismo para los niños, para darlo. Y además, ha agravado con que el maestro de francés este año, con la LONCE, incorporamos ya el segundo idioma, que va a ser el francés. Pero no tenemos profesorado. Es decir, el Benafeli va a compartir profesorado con el Víctor de la Serna y el Ramón Crosa va a compartir profesorado de francés con el Reina Sofía. Nosotros somos el único colegio que no comparte maestro de francés. Pero nosotros vamos a tener el detrimento del alumnado en horas que se le puede dedicar a los críos. Feria, el alumbrado, yo sé que han venido familias, yo sé que hay empresas que esta semana es la que cogen de vacaciones y me han dicho, mira, es que me voy de vacaciones. Y digo, bueno, no pasa nada, es que te vas a coger 5 días a lo largo del año, pues yo no te voy a impedir que te vayas, ¿no? El 12 sí, por tónica general, ¿eh? Por otros años, el 12 sí vienen todos los críos, me exceptuando las 3-4 familias que hayan cogido de viaje, 2 semanitas, ¿no? Pero por tónica general, el 12 sí vienen los críos al centro. Y el 13 también. El 13 ya sería horario de 9 a 2. Solamente el 12 de 10 a 2 y media. El 13 sí suelen venir todos. Ya el 14, por dinámica, no viene nadie. De todas formas, nosotros estamos abiertos, nosotros abrimos a las 9 y cerramos a las 2. Tenemos que estar aquí porque no trabajamos, ¿eh? Pero lo que son los críos, no hay nadie. Y para finalizar, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que durante todo el mes de septiembre se podrán visitar las siguientes exposiciones. Exposición con los carteles de feria participantes en el concurso anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2016 en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Las obras premiadas en el sexto concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos y las obras participantes en la 51 edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique en el Convento de Capuchinos. Destacando esta información, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.